Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, en el que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com, donde encontrarás regalos también para amigos, amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar. Puedes encontrar ropa, material específico, artículos de montaña y todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Y cosas que te pueden hacer falta cuando vas a practicar esquí alpino en la montaña un fin de semana. Visita paraesquí.com, porque es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet, que encontrarás exclusivamente material que ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina de esquí y por alguien que le gusta mucho el esquí. Te invito además a que te suscribas a este podcast, que es mensual, porque voy a seguir publicando artículos sobre cómo desarrollar la técnica, lugares idílicos para ir a esquiar, te hablaré sobre la historia del esquí y también cómo hacer esquí y que puedas aprovechar todos los beneficios que este deporte aporta para mejorar tu forma física. Ahora ya pasamos al capítulo de hoy. El esquí es un deporte de montaña que consiste en el deslizamiento por la nieve por medio de dos tablas sujetas a la suela de la bota, que lleva el esquiador sujeto mediante unas fijaciones mecánico-robóticas. Dentro de los tipos de esquí tenemos el esquí de fondo, el esquí alpino, el esquí de travesía, freestyle y freeride. El esquí de fondo consiste en deslizarse por la montaña a la velocidad que tu técnica y conocimientos te lo permiten. El esquí alpino es una de las modalidades del deporte conocido como esquí. Realmente la mayoría que piensa en esquí está pensando en el esquí alpino, que consiste en realizar el descenso en el menor tiempo posible siguiendo un trazado sinuoso marcado por unas balizas especiales llamadas puertas. Este es el que vemos muchas veces en la tele. El esquí de travesía es una modalidad a medio camino entre el alpinismo y el esquí, que no precisa de zonas preparadas ni señaladas y que tiene como objetivo hacer la ascensión y el descenso de un pico. Freestyle es una prueba deportiva de esquí en la que los esquiadores, más que su velocidad, tienen que poner a prueba sus habilidades sobre la nieve y dan saltos. El freeride es una modalidad de esquí en la que se mezcla el freestyle con el esquí alpino en zonas donde la nieve es virgen. Gracias por haber llegado hasta aquí y espero haber podido entretenerte con este programa, haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online paraesquí.com para que puedas encontrar el material que necesitas específico de esquí para la nieve. Suscríbete al podcast porque voy a seguir publicando artículos sobre nieve y sobre esquí. Hasta el próximo programa.